hacemos de esta temporada un show. En todo momento, en todos lados, en buena compañía. Tu mañana llena de música. Seguimos en buena compañía hasta la 1 de la tarde y ayer nos despedíamos dando esta buena noticia que nos alegraba. Y si nos alegraba a nosotros, imaginamos a ellos. Estamos hablando de La Murga Arrebatando Lágrimas, que va a tener su sede propia porque, se les entregó un terreno para la construcción de la futura sede de la Mutual de Arte Popular creada por La Murga Arrebatando Lágrimas. En el mediodía de ayer se conoció esta información y para eso, y para saludarlos también, bien, estamos en contacto con Ariel Rodríguez, obviamente un referente de La Murga Arrebatando Lágrimas. Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día a vos, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Nosotros muy contentos. Me imagino, digo, después de tanto tiempo de esperar también por este lugar y de ver que los sueños se van, están un poco más cerca, ¿no? Sí, la verdad que ayer las primeras sensaciones después de ese momento tan lindo para nosotros, uno no deja de mirar hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Nuestras juventudes, éramos bastante jóvenes, recién comenzaba todo, y cómo poco a poco los objetivos fueron cambiando, sin nunca perder el punto de vista fundamental nuestro, que es el arte, lo artístico, el uh-huh. carnaval, el arte murguero que hacemos, y cómo fue en el devenir del tiempo hacer creer nuestro arte, ¿no? No era lo mismo hacer carnavales allá por el 99, 2000, 2001, y que además veníamos... Cuando no había carnavales en realidad, y ustedes surgieron precisamente para manifestarse. Exacto, por eso, como murga. Sí, precisamente había como carnavales de los clubes, claro, que eran un poco más privados, y nosotros desandábamos ese camino de hacer carnavales populares junto uh-huh. a un montón de artistas de aquel momento, con teatristas, y después de 17 años, en el recorrido número 10 de La Murga, decidimos convertirnos en Mutual de Arte Popular para darle como más seriedad. Nosotros nos uh-huh. reímos, pero bueno, es como que todo fue así, hacernos creer. Le costó muchísimo que... Expliquémosles a los oyentes precisamente qué es que se conviertan en Mutual de Arte Popular. Una Mutual de Arte Popular nos da una figura legal que nos institucionaliza de alguna manera como organización, más allá uh-huh. que nosotros nos manejábamos como una organización muy compacta. Nos permite tener una personería jurídica, nos permite tener una cuenta bancaria a la cual nosotros tenemos que rendir la cantidad de asociados, somos monitoreados por lo que era el INAES o es el INAES, tenemos cuentas bajo contador, no puede faltar un ticket, no entra ni sale nada. Nos dan un montón de posibilidades que nos dan un margen de piso. De cuando uno puede pedir un subsidio o presentar proyectos y darnos a conocer, ¿no? La verdad que nos ha ayudado muchísimo. Si bien no tuvimos la particularidad de recibir ningún subsidio de Nación mientras los años que incluso el gobierno anterior del kirchnerismo fue el uh-huh. que posibilitó esta figura, no alcanzamos nosotros a recibir ningún subsidio que nos posibilite algún impulso mayor, sí nos da la posibilidad de tener un marco legal para poder recibir, como en este caso, un comodato en el terreno, ¿no? Entonces, cuando nos convertimos, antes de tener esa figura legal de mutual, nosotros ya comenzábamos a pensar en esa posibilidad de tener un espacio físico, una casa donde poder estar, y siempre nos faltaba algo, y nos faltaba esa figura legal. Después logramos la figura legal y de ahí comenzamos el camino de golpear muchas puertas. ¿Y quién le iba a dar un terreno a una murga, no? Costó muchísimo. Logró. Se logró y uh-huh. Nosotros estamos muy felices porque realmente funcionamos como una escuela, como una organización. Intentamos generar educación, culturalizar desde nuestro espacio, de nuestras vivencias. Siempre estamos en investigaciones nuevas, con proyectos nuevos, y creo que esto nos da un piso muy alto que bueno, que hacen que los otros proyectos que los teníamos ahí empiecen a tener forma, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros lo vivimos realmente, para contarle a toda la audiencia, es como la casa propia. Nosotros que hemos estado como muchas agrupaciones en plazas, alquilando de un lugar al otro, pasamos muchísimo tiempo en el Provincial, en nuestros ensayos en Parque Norte, en Sierra Chica, al lado del Puente Florida, en la Plaza Aguado, muchísimos sí. años, que sigue siendo un lugar de referencia, en la Alianza Francesa, en la cual nos cobijó durante mucho tiempo, y después tuvimos esta última posibilidad que estamos teniendo, a la cual estamos muy agradecidos, al SEC 802, a toda la comunidad educativa del SEC 802, que nosotros nos cobijamos ahí y vamos a seguir. ¿Y el ahí terreno precisamente es lindero a eso también? Es pegadito, uh-huh. es pegadito al SEC, lo cual nos pone muy feliz porque vamos a poder seguir trabajando, bueno, ahí con Silvio Moncani, con toda la comunidad educativa, con los chicos, con el barrio, con la junta vecinal, con el centro de jubilados. La verdad que poco a poco las cosas se van dando, se dieron de manera maravillosa, las ansiedades nuestras muchas veces van más rápido que la realidad, uh-huh. pero creo que son esas ansiedades los que nos mantienen vigentes, y sobre todo cuando hay tantos jóvenes, tantos chicos jóvenes y chicas y familias dentro de la murga que abonan estos sueños, ¿no? Que se los van haciendo propios, que van encontrando su lugar y bueno, hace que nosotros los que hace mucho más tiempo que estamos podamos pensar en otras cosas y darle la posibilidad a los que vienen de que sea su espacio, ¿no es cierto? Y vos decís a los que vienen, a los que se suman, a la murga, a las familias, ¿cuánta gente conforma Arrebatando Lágrimas? Y nosotros estamos en un promedio de 100, 110 personas, 120 en el máximo de carnaval. Uh-huh. Durante el año promediamos los 70, 80, 90. Siempre es dinámico el número porque, bueno, a veces tenemos estudiantes que están en otras ciudades, al que le coincide el turno de su metalúrgica, de la fábrica, de las escuelas. Bueno, entonces es muy complejo la organización. Nosotros siempre intentamos pensar en todos y todas, del staff, que de los que formamos parte, y muchas veces es muy complejo. Entonces, bueno, le vamos buscando mes a mes, año a año, una dinámica de poder seguir funcionando, lo cual hace muy versátil todo, ¿no? No tenemos un hilo conductor de trabajo fijo, sí una estructura grande que ya está muy aceitada, pero año a año siempre tenemos que ir reestructurando la manera por la dinámica de las propias familias que la conforman, ¿cierto? Claro, está bien. Y bueno, ahí estamos haciendo arte. En este momento los compañeros y compañeras están trabajando muy fuerte en el área de plástica para la nueva temática que dura un año. Eso te quería preguntar, yo digo, porque se viene también el Carnaval de Locura, sí. que va a tener también, un sentimiento especial, porque ya, digo, ya también van a tener en su corazón de esto de que, bueno, la sede propia está más cerca. Sí, sí, sin dudas este carnaval va a ser un festejo, tiene un condimento adicional. Ayer mirábamos y charlábamos mientras estábamos en plástica, la cara de los más jóvenes. Yo siempre miro a los más chiquitos uh-huh. porque bueno, uno pasó por esos 16 años, 15, 17, que andaba dando vueltas ahí entre los tambores, los primeros pasos, y bueno, qué perspectiva diferente, ¿no? Que ellos ya sientan que van a tener, o que por lo menos vamos a empezar la construcción en breve, los primeros bloques y cimientos de un lugar. Nosotros no lo podíamos pensar, entonces, ¿cómo se adelanta todo el proceso? Y eso es maravilloso. Y en este carnaval, sin duda, va a tener ese condimento especial, donde obviamente lo vamos a festejar. Ya pronto van a salir los artistas invitados y los flyers, y bueno, vamos a estar molestando. ¿Cuándo va a ser el carnaval puntualmente? Nuestro carnaval es el 19 de febrero, uh-huh. es un domingo. Este año primero están los compañeros de Sicuris, el 18, sí. Al domingo lo hacemos nosotros, si bien sabemos que al otro día se trabaja, decidimos hacerlo un domingo y que sea de febrero por el tema del clima. Un carnaval que va a durar entre 3 y 4 horas, un promedio de 9 a 12, a 2 y media, a 1, que es muy viable poder hacerlo. Y bueno, va a tener muchas sorpresas, ¿no? Como siempre. y bueno, ahí vamos a desplegar todo nuestro colorido junto a un montón de compañeros que carnavaleros que siempre están. Sí, que siempre decimos nosotros en estos micrófonos que son especiales los carnavales, tanto el de Arrebatando Lágrimas, el de Sicuris, uno la pasa realmente, realmente muy bien en esos lugares. Sí, sí, sí, yo creo que tienen una esencia, están tratando, estamos, creo que todos los compañeros con sus diferentes identidades, intentamos rescatar la participación de la gente, ¿no? No queremos meros espectadores, sino que la gente baile, se divierta, que pueda observar y que pueda ser parte. Con papel picado, con serpentinas, harina, lo que sea, escuchando buena música entre amigos y sobre todo reflotando un poco estas cuestiones culturales, que en nuestro caso siempre intentan mantener vigente nuestras mascaritas sueltas de los años 50, 60, 70, qué sucedía años anteriores y bueno, ayornarlos a las coyunturas actuales que bueno, que tiene que ver con eso, la concepción de carnaval que tenemos nosotros, sabes que tiene una crítica muy fuerte siempre, pero... Un compromiso social muy importante. Sí, sí, un lugar que sea de reflexión, además de divertirse, pasarla bien, que deje algo también para esta sociedad que está crujiendo y en estos tiempos cada vez más. Y precisamente, ¿cómo se va a llamar la temática? Sabemos que seguramente va a tener una continuidad, porque desde hace muchísimo tiempo ustedes vienen trabajando en distintas temáticas, pero una va encadenada a la otra. Sí, mira, el nombre lo estamos por definir ahora en breve. Sí te puedo adelantar que seguimos trabajando con la niñez. Vamos a tener una sorpresa muy linda. Nosotros lo decimos sorpresa porque vamos a hacer en este contexto, vamos a estar hablando de cuestiones regionales y coyunturales que tienen que ver con nuestras Islas Malvinas y nuestra Antártida. Y en medio de todo eso, la niñez y la juventud, ¿no? Y sobre eso vamos a estar trabajando algunas cuestiones que nos duelen muchísimo, como es la falta nuevamente de ver que se cierran fábricas, ver que hay gente sin laburo, que los viejos nuestros no se le empiezan a recortar los derechos, que los niños se empieza a hablar de una educación que tiene que ver con la privatización y no con la libertad de la inclusión. Así que bueno, nuestras temáticas siempre van un poquito por ahí, del humor. Y bueno, muy pronto ya va a estar el nombre, pero va a tener que ver con conceptos obviamente de soberanía. Está perfecto. Y precisamente, ya para ir cerrando, digo, ya tienen el terreno, que ahora, ¿cómo van a hacer para conseguir los recursos para la construcción? ¿Eso ya está en planes? ¿Todavía estamos con la conmoción de ya tenemos el terreno? ¿En qué situación están? No, mira, la situación es que nosotros tenemos en claro que vamos a necesitar de muchos vecinos, como siempre, a los cuales les agradecemos muchísimo, los que nos acompañan en un espectáculo, los que van a una peña, justo ahora el 28 de enero tenemos una peña para afrontar todos los gastos de carnaval, que nos insume muchísimo por ser una agrupación grande. Y creo que nuestro dispositivo va a ser hacer grandes eventos donde la gente la pueda pasar bien y nos dé una mano a nosotros desde lo económico. Sabemos que construirlo, tenemos muy claro que construir es algo que sale muchísimo, que los costos están muy altos. Pero bueno, nos vamos a ir planteando. Ahora tenemos un proceso que tiene que ver con cuestiones de arquitectos y maestros mayores de obra y planos posibles, visibles, que puedan ser llevaderos. Primero toda la firma de papeles y luego vemos cómo encaramos bloque a bloque, cimiento a cimiento, esas paredes que nos cobijarán en algún momento, ¿no? Pero tenemos muy en claro que tenemos que trabajar arduo y sin duda la solidaridad a través de eventos que tengan que ver con la música, con la cultura, con el arte, así lo vamos a ir construyendo. Creo que esa es una de las maneras, ¿no? Te agradecemos, Ariel, el habernos atendido esta mañana y, por supuesto, los micrófonos de FM del Sol, también planetacultural.com.ar, al servicio de Arrebatando Lágrimas para cuando necesiten difundir. Y, por supuesto, vamos a estar en cada uno de los eventos, como siempre hacemos. Sí, bueno, déjame agradecerte porque siempre estás con nosotros, levantás las notas enseguida. Para nosotros es vital que los medios de comunicación, además de ir sumando amigos y compañeros, que es bellísimo, nos den un pedacito de aire para contar estos sueños que se van haciendo realidad. y que bueno, que son parte ya de la sociedad, de la comunidad de Olavarría, porque donde hay una bandera de Arrebatando, la gente siempre se para y mira, así que gracias por tu espacio y sobre todo por la cuota de cariño, ¿no? Por estas notas tan lindas. Gracias, Ariel Rodríguez, de la Murga Arrebatando Lágrimas, que precisamente nos contaba sobre las sensaciones de la Murga, que bueno, ya les han cedido un terreno para la construcción de la futura sede de la Mutual de Arte Popular. Obviamente también hablamos del Carnaval de Locura que se va a desarrollar allí en el barrio Hipólito Yrigoyen, que se desarrolla año tras año, y de todas esas cosas. La nota, si la querés volver a escuchar, en un rato va a estar en planetacultural.com.ar también. Nosotros seguimos en buena compañía hasta la una de la tarde.